cuánto vamos a tener de rey este día y dar un grito a la victoria. Come on. Y adoremos al que vive para siempre. Alegremente cantémosle a él. Con júbilo entonemos cánticos espirituales. Juntemos y unamos su grace. Quebremos hoy el frasco de alabastro y con perfume virtamos aceite fragante a sus pies. Enlaza hoy tu voz con la mía y proclamemos que la muerte no le pudo vencer. La muerte no le pudo vencer. Gloria al Cordero de Israel. Honra y honor al Santo y Supremo Rey. Gloria al Cordero Redentor. Su sangre victoria nos dio. Gloria al Cordero de Israel. Honra y honor al Santo y Supremo Rey. Gloria al Cordero Redentor. Su sangre victoria nos dio. Su sangre victoria nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Quebremos hoy el frasco de alabastro y con perfume pintamos aceite fragante a sus pies. Enlaza hoy tu voz con la mía y proclamemos que la muerte no es.